Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda y revolucionaria que anda en todo el territorio organizando, viéndose, reconociéndose y poniendo la harta fuerza a estos días de noviembre ya. Impresionante que ya estamos en noviembre, nadie se la creía, pero ya llegamos. Y nada, porque hoy día les traemos distintas cosas de las cuales hablar. Esta es una versión del Aire Puro, como nos gusta numerarla. Esta es la 561. Estamos junto a René, junto a la Mel. La Melanie está aquí en los controles, así que harto aguante nomás, compañera. Recordemos que el ejercicio radial es un ejercicio que es muy lindo. Invitamos a toda la gente que haga sus propias radios. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, pues, estamos... más lejos es que ella, tú eres caña hueca. Estamos también con la Palomita. Un saludo también a la Eve con el Facu, que se quedaron allá en la casita. Un saludo a todos los que estén escuchando, a todas las que estén escuchando, a la Anita, a la Connie, al Lauti, a Chispi, al Manu. Un saludo a toda la gente que se está articulando, que se está organizando. Hoy sábado 3 de noviembre se va a celebrar la fiesta del Roto Porteño en el Cerro Cordillera. El fin de semana pasado se realizó un encuentro nacional de humedales. Vamos a estar hablando de eso con uno de los organizadores. Tenemos acá la declaración que sacó el encuentro para después hablar con la gente que organizó esto, para saber un poco cuáles son cuáles son las mayores amenazas que tienen los humedales, cuáles son las funcionalidades ecosistémicas que tienen muchas al respecto, como que nos sirven como planetita, como humanidad. Vamos a estar hablando, al parecer, con un contacto telefónico, no con la Silvia Federici, pero sí con personas que están participando de las distintas iniciativas que se generan al respecto en tema de economía feminista, economía social y solidaria. Hay alternativas que se generan en relación al capitalismo. Obviamente no lo van a escuchar en los medios masivos de comunicación, ni lo van a leer, ni lo van a ver en los medios masivos, pero para eso están los medios comunitarios como la Radio Placeres, en el cual estamos 561 espacios, y otras varias radios comunitarias más que retransmiten este esfuerzo colectivo para hablar de medio ambiente. Buenísimo. Sobre eso de la Silvia Federici, que está hoy día allá en el Teatro Municipal, nada, pues mandarle todo el aguante a ese encuentrito que se está haciendo allá, encuentro con organizaciones comunitarias, organizaciones feministas que han estado ahí en diferentes temáticas, como el tema de la economía feminista, que ahí aprovecho de dar el paso de que tendremos un tallercito de eso allá en el Tabo, en el Michay, un territorio, una toma que está en resistencia, que es como del Partido Comunista y les quiere echar de ahí. Están ahí dando el aguante y vamos a estar con temas de economía feminista el sábado 10, pasando al tiro las actividades. Y nada, por eso, vamos a mandarle toda la paña a la gente de ahí. Y también toda la paña para la gente que está allá en San Juan de Llolleo, también en San Pedro de Llolleo, que es gente que está reorganizada, motivada y defendiendo, pues, porque lo que está ocurriendo con la expansión del puerto y con industrias que cementera particularmente, que están funcionando hace mucho tiempo allá, lo que tenemos es contaminación y transformación de la geografía social y de la forma de relacionarse la gente con su entorno ahí mismo. Entonces hoy día vamos a escuchar algunos audios que rescatamos de allá, en parte de la organización de San Juan de Llolleo, y por otra parte de una protesta que nos topamos alegremente ahí en San Pedro de Llolleo. Así que todo muy lindo, porque así es la cosa. Y también desde Radio La Tue de Coyhai, que entiendo yo de la Patagonia, hicieron un reporte sobre la semana pasada. Se dio el vamos desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental a iniciativas mineras en el sector de la Patagonia, en el sector de Chile Chico, en el sector de Laguna Verde. Bueno, hagan la conexión de para qué era Hidroaysén finalmente, era justamente la avanzada para toda esta expansión minera que se está realizando. Y van a ver, van a escuchar distintos audios que sacó la radio de Coyhai, que es la radio La Tue, sobre lo que dicen las activistas que están defendiendo el territorio y lo que dice también uno de los abogados que está colocando los recursos para detener estas iniciativas mineras, que sabemos las patas que dejan finalmente, no solo en lo ambiental, sino que también en lo social. Así que harto reporte de muchas cosas, y también el encuentro Rumbos, ¿no? Ah, verdad, que traemos un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña revisión de lo que fue el encuentro de geología sociopolítica, que finalmente después del encuentro, al parecer, se llama sociopolítica en las geociencias. Entonces, ¿cómo se hizo un encuentro? A partir de gente profesional, no profesional, de distintas áreas del conocimiento, para discutir qué es lo que podemos hacer, o cómo entendemos también esta relación de la academia con las comunidades, con la industria, con la contaminación, con los efectos negativos que tiene. Entonces ahí más ratito le vamos a hablar de aquello. A propósito de lo que decía recién el René, quiero mandarle un saludo al Germán, que me lo encontré hace poquito. Gracias, compañero, por sus palabras, gracias por seguir aguantando ahí en el sur, ahí por Coyhaique, por Puerto Cisne, por todos esos territorios de allá. Así que eso, pues. No sé qué más. Eso, oigan, debo decir esto aquí. Me parece muy chistoso cómo se va haciendo radio, porque llegamos aquí a los estudios clandestinos de Radio Placeres y yo de verdad decía, ¿qué vamos a hablar hoy día? No tengo idea. Y empiezo a escucharla y tenemos muchos temas para hablar, y eso que además que eso nos van a quedar muchos otros en el tintero. Entonces así se van haciendo los medios de comunicación comunitaria, pues van fluyendo. Vamos a escuchar una cancioncita entonces. Vamos a escuchar Marmota en el Bar. A lo mejor esta ya la hemos puesto muchas veces, ¿eh? Pero estaba ahí entre las cancioncitas para escuchar. Y se llama Compra y no pienses más. Esta ironía que se hace como a este consumismo que hacen los cabres de Marmota. Ciudadanos y consumidores, aprovechen las últimas ofertas de nuestra multitienda. Pantallas planas, ropa de moda, aspiradoras con acceso a Facebook. No se puede ir sin la nueva cortina fosforescente que hace que soñemos cosas más bonitas mediante un moderno sistema de manipulación mental. Si no le alcanza el crédito, contactamos a su jefe para que les dé horas extra. Señora, señor, joven, señorita, compre y no piense más. Compre y no piense más. Que la tele, que la ropa, que la comida chatarrada de Yankee reemplazando el disco de Violeta Parra. Publicistas trabajando para darle más colores a los mensajes que dan los televisores. Pa' que compres y no pienses con tu tarjeta de crédito. Las compras de la ropa según el modelo estético. Es que en estos paseos puros te pasean recorriendo las tienditas como perros con correa. Como sea, te dio hambre, anda al patio de comida. Que la grasa te evade junto al polerón Adidas. Que tu vida es la nueva ideología de comprar. Si hasta cotiza los precios desde el puto celular, me deprimo con un vino, escenario decadente. El problema del sistema y de la gente y las marmotas, ¿qué? Ya no pueden convivir en rutinas diseñadas solo para consumir. Si la compra es tu vivir, ya es cosa de decidir, rebelarse y liberarse para dejar de producir esta masacre que nos quiere esclavizar. Que se queme multitienda, la Vela y la Polar. Que las joyas y sillones compren el nuevo retrete. Que las cremas y jabones para los niños un juguete. Consuman en exceso con objetos en vez de besos. Reemplazaron tu cerebro por un lindo signo peso. En el nombre del progreso nos reímos de la gente con esa mente vacía. Critican la marihuana y son adictos a la bebida. La energía de su vida la consumen en los moles. Para ver la Copa América comprar televisores. Nuevecitos y bonitos nos manejan como Lego. Somos libres en la vida pero dentro del modelo. Puro ego, sé sincero, consumir es lo primero. Como vieja que se gasta la plata en el peluquero. Estudias pa' trabajar y trabajas pa' consumir. Lamentablemente es cierto el ciclo del existir. El consumo crece y crece y crece. El monto monetario de empresarios y burgueses. Vos dale junta plata que viene la Navidad.

información le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. En esta edición de Aire Puro 561, compartiendo información, noticias, un montón de iniciativas y de cosas que están pasando. Por ejemplo, queremos partir con la noticia antes de las entrevistas con los organizadores del encuentro de humedales. Queremos partir con la noticia de que la Comisión de Evaluación Ambiental dio el visto bueno a proyectos Terrazas, Caterfeld y Santa Teresa. En Coyhaique, Cochran, Puerto Cisne y Puerto Tranquilo se manifestaron contra la aprobación de nuevas iniciativas mineras de Contralora El Toqui. Son cerca de 300 las plataformas de sondaje en las comunas de Lago Verde, Coyhaique y Río Ibáñez. En Coyhaique, Cochran, Puerto Cisne y Puerto Tranquilo se congregaron el lunes pasado decenas de aiceninos y aiceninas para manifestarse contra la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén de nuevas iniciativas mineras de la australiana Laguna Gold, controladora de El Toqui. Para las 10:30 estaba convocada la sesión de la instancia que comanda la intendenta Gioconda Navarrete, quienes por unanimidad aprobaron cerca de 300 plataformas de sondaje en estas comunas. Bueno, a propósito de eso, tenemos unos audios que vamos a compartir con ustedes. Esos audios nos lo compartió la gente de Radio Latué, del sector de, ¿cómo se llama? Radio Latué de Coyhaique. Ellos nos van a estar compartiendo distintos audios. Vamos a escuchar, por ejemplo, a distintas personas que se están articulando en Aysén Reserva de Vida, y uno de ellos es el Erwin Sandoval, si no me equivoco, un asesor jurídico. Vamos a escuchar a Erwin, vamos a escuchar también a una compañera de una biblioteca popular de Coyhaique, a Gloria, y vamos a escuchar también a Glenda, que le mandamos un tremendo saludo, de repente nos está escuchando, a Glenda también de Puerto Aysén, una defensora, bueno, todos los que hemos mencionados son defensores acérrimos de la Patagonia como una reserva de vida fuera las hidroeléctricas y también fuera las mineras de ese territorio. Así que pónganle atención a esta información entregada por Radio Latué, Patagonia sin más minería. Bueno, aquí estamos nuevamente con Erwin, tanto el jurídico de Coalición Aysén Reserva de Vida. Cuéntanos un poco la resolución y, bueno, era un poco esperado también esto y qué es lo, sus apreciaciones. Bueno, nos esperábamos ciertamente una aprobación de estos tres proyectos, fueron aprobados unánimemente por la Comisión de Evaluación Ambiental. Estábamos, como te decía, preparados para este escenario. Y como te decía delante, nosotros lo hemos manifestado en un montón de ocasiones, nosotros vamos a agotar las instancias administrativas, vamos a agotar las instancias jurisdiccionales, vamos a llegar, si resulta necesario y pertinente, a tribunales internacionales, si así se requiere, con el objeto de defender la Patagonia del hambre, de la codicia, de la industria minera, que no le interesan las comunidades locales, sino que lo único que les interesa es seguir llenándose los bolsillos a costa de nuestros bienes comunes. Por lo tanto, te reitero, no nos sorprende la decisión, fue unánime, pero lo que no quiere decir que aquí se termine el proceso. Nosotros continuamos adelante con la estrategia judicial y administrativa que nos hemos proyectado. Este es un paso más, y en cuanto conozcamos la resolución de calificación ambiental que han emitido ahora la Comisión de Evaluación Ambiental, sin duda nos vamos a estar haciendo presente a través de los recursos que correspondan. ¿Esa calificación en cuánto tiempo se puede conocer? Bueno, hoy día se toma la decisión, esperamos que a no más de una semana aproximadamente podamos tener el texto de la resolución. Por lo tanto, te reitero, teniendo ya el texto podemos abocarnos a la redacción y presentación de los recursos que sean procedentes con el objeto de revertir esta nefasta decisión para la región de Aysén. ¿Y la aprobación fue sin ninguna, sin ponerle ningún pero? No hubo observaciones al proyecto, no hubo condicionantes al proyecto. Tampoco es muy propio que se establezcan condiciones en declaraciones de impacto ambiental. Pero se aprobó lo que presentó la empresa. El estándar evaluativo tampoco fue el mejor. No hubo participación ciudadana, que se han llenado la boca hablando de participación ciudadana respecto de otros tipos de proyectos. En este caso no se permitió en ninguno que la comunidad pudiera manifestar la más mínima opinión. Por lo tanto, es un proceso que nosotros consideramos ilegítimo, de espalda a la comunidad, y ya estamos viendo lo que este tipo de decisiones generan cuando a la comunidad no se le escucha. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Soy Lucía Sepúlveda de la Red Regional Planicie Chile y estoy escuchando Aire Puro. Hay harta gente, se está congregando. Sí, nos estamos congregando un buen lote de gente. Estamos, por supuesto, como rodeados de las fuerzas especiales, pero yo creo que eso nos da más fuerza todavía y nos sentimos hermanos y hermanas de las que están haciendo una lucha en otros lugares. Creo que estamos recién empezando, creo que se nos viene muy pesado, pero creo que es una tremenda responsabilidad el estar poniéndole el hombro, poniendo el cuerpo, poniendo la voz, el corazón, para poder defender nuestra tierra, que es una tierra maravillosa, que la quieren hacer basura, que la quieren transformar en plata para ellos, y nosotros no queremos transformarla en plata, sino que queremos habitar en ella y como, no sé, como comunidades, como seres humanos. Y pucha, yo creo que es de verdad una tremenda responsabilidad, y creo que aprendemos también, miramos la lucha que han estado dando, por ejemplo, en Quintero, Puchuncaví, lo tremendamente resistentes que han sido. Así que nuestro ánimo, nuestra fraternidad, y juntando nuestras fuerzas, ahí tenemos que darle con todas las fuerzas que podamos. Así que un abrazo en la distancia. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Muy molesta, muy disgustada con lo que está pasando. Una vez más vienen por el saqueo de la Patagonia. No lo podemos permitir, las minas contaminan demasiado, es echar a perder todo el ecosistema, nuestra forma de vida. Y tienen que entender que en la Patagonia vivimos de una forma diferente y defendemos nuestra tierra, ante todo. Sí, ayer nos reunimos, Defensores de los Ríos está juntando más gente, y esto es una alerta regional. Aquí vamos toda la región, una vez más, a defender lo nuestro. Muchas gracias. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão.

son capaces de articularse, son capaces de solidarizar y claramente van a ser capaces de resistir. Hay un video bien bonito que salió después de la elección de Bolsonaro, o sea, no sé si es tan bonito con ese adjetivo, pero era así como un cúmulo de seguidores universitarios de Bolsonaro que entraron a una clase diciendo que no tenían que aceptar más comunismo y adoctrinamiento en las universidades, pero les salió el tiro por la culata porque fue un cántico de, no sé, de todas las personas que estaban dentro, echándolos completamente del campus, porque hay libertad de enseñanza y esa es uno de los elementos que va a estar luchando Bolsonaro para sacar esa libertad de enseñanza. Incluso hay una ministra que dijo, estimuló a los estudiantes para que hagan grabaciones de voz de los docentes para acusarlos con eso y sacar los que quieren implementar el comunismo. Viste que estos locos, cualquier cosa que se hable de comunidad o de Estado tiene que ver con comunismo. Entonces, a pesar de eso, de ese tipo de personaje, hay una comunidad y hay una resistencia y hay una identidad que sigue fluyendo, como también pasa acá en las siguientes noticias que vamos a compartir. Efectivamente, Pop. Gracias a las noticias que vienen desde particularmente, ay, se me olvidó si la saqué, esta del Mapo Express, de los compañeros de, ¿cómo se llama?, de Radio Curruf, pero me parece que es de Mapo Express. Dice, titula: los de territorio Cunco en la Unión refuerzan su lucha por recuperar y proteger los territorios. También llamamos a nuestros Peña y Lamiano a no dejarse manipular por la CONADI, a no pelear entre mapuche y recuperar tierras a algún usurpador como forestales y latifundistas. Dice más o menos el comunicado así: el LOF Mapu Pilpilcahuil del territorio Cunco de la Futa Wilimapu, actual comuna de la Unión, región de los Ríos, comunica a nuestra nación mapuche y a la sociedad chilena e internacional lo siguiente: que el sábado 27 de octubre de 2018 en nuestro LOF Mapu se realizó un tragún, un encuentro de palín y tragún con la asistencia de autoridades ancestrales de la Futa Wilimapu, Apo Wilmen, Lonco, Machi, Huerquén, así como diferentes comunidades, para fortalecer nuestro mapuche Asmodión y conversar sobre los diferentes problemas que nos afectan como mapuche Huillich. Segundo, informamos que como territorio nos afectan distintos problemas de intervención capitalista y del Estado chileno: la gran presencia de forestal en la zona, nuevos proyectos de pisciculturas en el Bueno Loufu, que es el río Bueno, la intención del Estado y empresarios de construir la carretera de la costa por nuestro territorio ancestral, tramo Chaiwin a la barra del río Bueno, la construcción de la carretera interoceánica en manos de la IRSA, desde Corral a la Unión y desde ahí hacia el Puelmapu, puerto San Antonio Este en Argentina, la construcción de un megapuerto extractivista en la bahía de Corral por el consorcio chino Pacífico Sur, la intervención de la CONADI en algunos lofts del territorio haciendo pelear entre sí por tierras a nuestra gente. Todo lo anterior tiene fines extractivistas de explotación de las aguas forestal y minera, afectando nuestro mapuche Moguén y todo el filque Moguén, la biodiversidad que habita en el Mapu. En la Mapu, vida tanto material como espiritual, ya que el Bueno Loufu, río Bueno, tiene un significado espiritual, político e histórico incalculable para toda la Futa Wilimapu. Así también la Futa Kasru Mawisan, la cordillera de la costa, en la comuna de La Unión, aún poco intervenida y con árboles milenarios de la Hual, que es el Alerce. Como mapuche tenemos la responsabilidad de cuidar y defender el Loufu, la Futa Mawisan y el Lafken Mapu y toda la vida que allí habita, los Ñen Mapu como el Ñen Chihuay en la playa de Huaycoya y los Punehuen en las montañas que rigen nuestra vida mapuche y que mantienen el equilibrio de todo lo que habitamos, todos los que habitamos esta Mapu. Tercero, que desde este momento distintas mochuyas de nuestros Lof se levantan por la protección de la vida de la Futa Karsumawisan, del Wenu Lofu, del Lafken Mapu, del Ñen Mapu Chihuay y de los diferentes Nehuen y espacios espirituales que tenemos en nuestro territorio. Cuarto, hacemos un llamado a los distintos Lof, Moshuya y comunidades de la comuna de La Unión a sumarse a la defensa y recuperación de nuestro territorio ancestral mapuche Huilliche. También llamamos a nuestros Peña y Lamien a no dejarse manipular por la CONADI, a no pelear entre mapuche y recuperar tierras de Alhuinca, usurpador como forestales y latifundistas. Quinto, por último, enviamos un saludo fraterno a nuestro pueblo en las distintas partes del Gualmapu, están luchando para que podamos seguir existiendo como mapuche. Fuera capitalistas del Guan Mapu, libertad a todos los presos políticos mapuche con la memoria del Lonco Manquepan, con la fuerza del Ñen Chihuay y del Tatay Guantellao Marichihueu. Palín mapuche en la futa Willy Mapu. Así que esa es una de las noticias que tenemos desde Punco. Muchas gracias a toda la gente que está allá organizada. Hemos conocido a algunas de las personas y le damos gracias también por introducirnos un poco a la comprensión que tienen como mapuche del universo. Así que eso, pues, gente. Hay organización, en todas partes estamos defendiendo y renombrando nuestros territorios para habitar. Así que, más allá de arrebatar cultura, copiar lo bueno y transformarlo en nuestra forma de crecer espiritualmente. En otras noticias, ahora yo le pido a la Mel ahí en el radio control a ver si puede tirarse los audios de lo que está ocurriendo ahí en San Pedro de Yoyeo, en donde por la expansión del puerto pretenden arrebatarle un espacio a las comunidades de San Pedro, que es una población muy antigua, bastante olvidada por los municipios, por todos los municipios, nos decían, y que ahí está la estación vieja de Yoyeo, de trenes, de F, y que estuvo abandonado durante mucho tiempo. Ahí, hoy en día, hay un estacionamiento de camiones ilegal y la gente está protestando por eso. Pero también ve que en ese mismo lugar se pretende establecer, como parte del proyecto de Megapuerto, como 5 corridas de trenes, que son unos trenes inmensos, que sirven para el extractivismo justamente, y ven que les van a cortar su población en 2, le van a arrebatar un espacio que estaban ocupando, y además no le van a permitir el acceso al comercio cercano que ellos tenían. Tenían una pasada piola y tienen esos problemas. Bueno, entonces, escuchemos a la gente que lo va a decir mucho mejor que yo. Oye, igual para complementar, esa estación de trenes que ahora está botada, o sea, como que está más descuidada, y que el patio de esa estación, por así decirlo, es un estacionamiento ilegal de camiones, o sea, ilegal autorizado por la MUNI. Claro. Fue un centro cultural en su momento, pues como que ahí los piños se organizaron, hicieron caleta de cosas, estuvo súper prendido en algunos años, y la misma municipalidad lo fue sacando de ahí, y para ahora terminar siendo eso, y luego este proyecto que viene con la expansión portuaria, porque igual yo invito a la gente, y de repente nosotros mismos invitarnos a poder profundizar en ese tema. La otra vez vimos un video y fue así terrorífico, que vamos a intentar subirlo al blog del Aire Puro, pero ese proyecto de expansión es monstruoso, así es una matanza a todo ese territorio, algo que ya está súper, súper depredado, un cambio del ecosistema, o sea, de las corrientes del mar, así hasta ese nivel hacen un cambio totalmente de cómo funciona ahí, y un cambio para la gente que vive ahí, porque culturalmente un espacio que generalmente es más pequeño, como más vida de pueblo, no, pues no, ya se va a ir perdiendo cada vez más eso, porque se viene a instalar un puerto gigante. Y más encima, en ese territorio específico de donde vamos a tirar esta cuña, allá en San Pedro, es una población pequeña, que está ahí detrás de esta línea del tren, y que ahora quedaría así como sumida por 5 líneas de trenes, que es demasiado. Oye, y también sumar a eso de que este reporte viene de una protesta que se hizo, pero que es una de las que se han hecho. Entonces ahí la comunidad está prendida y nada, pues, en San Antonio, en San Juan de Yoyeo y en otras partes se está levantando harta gente, así que invitamos a hacer lo mismo. Igual ahí, esta semana que pasó, me parece que este lunes, no recuerdo qué día era, este lunes 20 y algo de octubre, también se hizo otra manifestación, pues llegó más gente. De hecho, en esta manifestación que ahora vamos a escuchar la cuñita, iba más gente, pero justo misteriosamente pasó que uno de los dirigentes como que tuvo un altercado con alguien que lo fue a asaltar en el negocio que él tenía, entonces había como más represión aún, pero por el tema, como supuestamente por la delincuencia y cosas así, que al final toda la gente hacía la lectura de que son técnicas que usan para dividir el movimiento, pues. Entonces, bueno, ahí está bien motivada la cosa, así que eso, pues vamos a dejarles con la cuñita de la protesta en San Pedro de Yoyeo. ¿Podrías explicarle un poco a la gente que está escuchando cuál es a grandes rasgos el proyecto y justamente ese espacio que la comunidad utiliza hoy día y que, bueno, no conoce la gente que está escuchando, cómo utilizan ese espacio que ustedes consideran que es parte de esta comunidad y de San Antonio? Bueno, hoy día, producto de que EFE lo tiene abandonado por muchos años y hoy día el puerto lo ha detectado como un potencial espacio para descanso de trenes, le llaman ellos, que es una parrilla ferroviaria. ¿Cómo se llama ese lugar? Descanso de trenes, algo por una zona calma. Ah, no, pero aquí, ¿cómo le llaman? Estación de Llolleo, o el recinto de Estación de Llolleo, Ferrocarriles, o la histórica Estación de Llolleo, porque esta estación empezó a funcionar en 1911. Entonces tiene un pasado más con trenes de pasajeros. Tiene un romanticismo, tiene una conexión más directa con la gente, y este es uno de los sectores más lindos. Y bueno, el deterioro mismo de este espacio ha generado aparcamiento de camiones, donde no hay fiscalización, donde el municipio se ha pasado literalmente por el culo el plan regulador, y nos manda, aquí hay un abandono de deberes desde el alcalde, de los concejales, de la parte fiscalizadora y de Carabineros de Chile, que no ha cumplido su labor. Entonces, todo este territorio se han producido varias irregularidades. No es posible que un día coloquen dos, no entran camiones, y al otro día el alcalde le autoriza a un empresario de apellido Duarte permiso para entrar 10 camiones. Entonces, y en ese tipo de anomalía vive nuestra ciudad. Favores políticos, no sabemos por qué, por campaña. Entonces, bueno, se convierte en el aparcadero camiones, trae una cantidad de efectos colaterales para nosotros, talleres clandestinos, basura, o los microbasurales, drogadicción, microtráfico, prostitución. Entonces los vecinos ya no dan más para más. Camiones 24 horas del día, entrando el humo a sus casas, el ruido permanente, deteriorando las calles, que son carpetas de 7 centímetros, que no son para vehículos pesados. Entonces hoy día estamos en un escenario nosotros de recuperar ese espacio para la familia, para la comunidad en general. Hay un proyecto que otros chicos tienen preparado, está en discusión ese tema, ya tenían un proyecto que se llama Carpe Diem, parece que en honor a un chico de acá, que era un escultor, que hay que estudiarlo, hay que evaluarlo. Si es que podemos rescatar este espacio, aunque la batalla es difícil, estamos luchando con gigantes, o sea, no con personas pequeñas. Y ojalá que la comunidad se mantenga empoderada y no nos divida. ¿Por qué hoy día estamos protestando acá en San Pedro? Bueno, son violentos a la gente de San Pedro porque son de Chile y sea el daño que causan los camiones encima de la población. ¿A dónde? ¿De usted recién? De sector Plaza Estrella. Estamos protestando por una casa común. Queremos un lugar limpio, sin contaminación. Y que también se vaya a otro lugar, no que un espacio público, un espacio que sea para toda la gente, para un bien común. Pero, ¿por qué estamos luchando acá en San Pedro? O sea, lo primordial es por recuperar la calidad de vida que teníamos. Porque este territorio está abandonado prácticamente, de lo que decía yo, de inyección pública, de políticas públicas en el mejoramiento de este barrio, yo creo que como 20 años. Entonces hay un abandono intencional y nosotros visualizamos que hay una colusión con el proyecto y las autoridades locales, porque se han hecho ejercicios, y hablo del Pladeco, se realizó un Pladeco hace 4 años, donde nosotros dimos un diagnóstico del territorio y detectamos algunas falencias donde debía inyectarse recursos para juego infantil, jardín infantil, sala cuna, áreas verdes, máquina de ejercicio de la tercera edad, cosas simples que están siendo instaladas en todos los barrios de San Antonio, en casi todos los barrios. Y en base a ese diagnóstico no se hizo nada. O sea, si yo te lo analizo ahora, hace poco se hizo el nuevo Pladeco y yo manifesté esto. O sea, ¿qué sacan con preguntarnos si realmente no se aplica ninguna política, ninguna medida para mitigar las falencias que tenemos? Entonces, de aquí se articula esto, de una junta de vecinos que era cliente del municipio, que guardaba la información, la retenía o controlaba los 4 feligreses que llevaban a las reuniones. Y afortunadamente una de las directivas, que es Marcela, que era la secretaria, da un paso al lado y busca asesoría dentro de algunos vecinos, en especial el que habla, y empezamos a articular este comité prácticamente de defensa, porque yo insisto que tiene que ser un comité de defensa, porque la Junta de Vecinos es el cliente de la autoridad del municipio. No digo que sean inválidas, pero sí tienen poco peso. Caen en el clientelismo, en el asistencialismo, que han caído toda la Junta de Vecinos de San Antonio. ¡Vamos! protestando acá en San Pedro. Bueno, por lo que están todos nuestros vecinos es por la apostadora de camiones, que en este momento a nosotros se nos pone muy difícil. ¿Por qué? Porque no han tirado espacio y aparte que la pasada a cierta hora no se puede pasar. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia por la delegación. Nuestros mismos camioneros, ellos hacen su asado, se drogan, ¿verdad? Hacen cosas que no deben hacer. Por eso en este momento estamos vendiendo lo que es nuestro. ¿De qué manera entonces ustedes ven perjudicada su calidad de vida con el proyecto que viene también de ese y todo el mega apartado? Que está asociado a la parcadera también de camiones. Sí, por lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener espacio donde crear nuestros hijos, que ellos son el futuro de nosotros. Entonces eso, nosotros estamos haciendo eso, para que ellos tengan un punto donde de unirse, de recrearse. Y eso, por eso estamos haciendo por lo mismo. Muchas gracias. Se han acercado a la gobernadora, que llegó con un PDI, que dudoso que haya llegado con un PDI, más un asesor de prensa y un chofer, un sector súper tranquilo, que no tiene una historia de revoltoso, ni siquiera en la época de la dictadura, entonces era un barrio pasivo. Entonces nos tienen miedo porque lo hemos tocado a sus intereses. No por nada llegó Aldo Signorelli a los dos días de haber salido a la calle, que es el gerente de la empresa portuaria que está detrás del megapuerto, a hablar con los vecinos. Yo creo que él va a seguir insistiendo en este proyecto porque él tiene compromiso grande. Y dentro de lo que él mencionaba el otro día, nos hablaba de mitigar al sector, empezó a hablar de las mejoras que se pueden traer, crear colchones, pantallas acústicas para no traer los efectos a la comunidad y que podían expropiar. Igual nosotros lo refutamos y lo vamos a seguir refutando, que ese espacio se va a defender para la comunidad. Y en ese sentido, los trenes que van a pasar acá tienen ciertas dimensiones, alimentan al megapuerto. Directamente al megapuerto, se hacen cuatro líneas acá que son de descanso, que conectan con dos rieles que conectan directamente al puerto, que va a ser totalmente automatizado. La gente piensa que el megapuerto va a generar cualquier empleo, eso es mentira, porque hay toda una automatización donde la mano de obra va a disminuir, pero sí nos va a robar una cantidad de espacios públicos y las mitigaciones que vienen haciendo estas empresas son míseras, o sea, te quitan 10 y te devuelven uno. Y hasta el día de hoy la ciudad de San Antonio ha sido expropiada gran parte de sus espacios públicos y el puerto no ha compensado en nada sus promesas, que caímos en la traición del consejo anterior, donde firmó el cambio de uso del suelo, la playa Yuyeo, y partimos por ahí, perdimos la población Juanaté, perdimos la playa y ahora venimos a perder un tercer lugar, que es el barrio San Pedro, que es un barrio que está a 2 minutos del centro, a la parte cívica, a 2 minutos del comercio, un barrio tranquilo, que no tiene ningún índice de delincuencia prácticamente. Entonces, nosotros estamos en la alerta permanente y no descartamos ningún tipo de acción y medida de salir a la calle y defender la ciudad. Soy Javier Carni, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama, así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. Seguimos con actividades en Aire Puro 561, con noticias. Estábamos hablando sobre San Pedro de Yoyeo, ahí la situación que pasa con estas 5 líneas de trenes que quieren poner en esa, así, al ladito de las casas, y para la expansión del puerto allá en San Antonio. Y dentro de las otras cosas que pasan por allá en San Antonio, en Yoyeo, lo que pasa allá en San Juan, que ya lo hemos estado diciendo en bastantes ocasiones, lo que pasa con la cementera, esa cementera, Cemento es la Unión, a veces se llama de otra manera, tiene a toda la gente del territorio contaminada y ahí la gente se está organizando, y bien organizada desde que se quiso instalar esa cementera hace más de 10 años, y ahora están como ahí rearticulándose toda la cosa, y el sábado 27 de octubre se reunieron ahí en el territorio de San Juan, gente de, no solo de San Juan, de Los Gallardos, localidades que están por ahí cerca, gente de San Antonio, de Yoyeo, de más al norte por el litoral central, porque es una problemática que afecta a toda la provincia o a todo ese cordoncito costero. Entonces vamos a estar escuchando un poco de impresiones. Que quería decir de que el video que tú decías recién, lo voy a encontrar en YouTube con el nombre del proyecto de Megapuerto San Antonio. Ya está. Bueno, bueno, sí, pues es el proyecto que explica todo lo que tiene que ver con esta expansión portuaria, con estas líneas de trenes que quieren poner ahí en San Pedro, y que también obviamente se vincula con el Tinker y el traslado de camas, y que está dentro del IRSA, más encima, o sea, este cordón entre océanos. ¿Por qué estamos defendiendo San Juan de Yoyó y de quién o de qué estamos defendiéndola? Bueno, yo soy prácticamente nacido y criado acá, y el cambio como en el territorio ha sido demasiado brusco, como en algunos ejemplos. Por ejemplo, antes había un bosque acá atrás donde íbamos a jugar, y poco a poco el señor Miguel Díaz, el Negro Díaz, como lo conocemos acá, se fue apoderando de todo lo que es el terreno después del estero hacia atrás. De hecho, hubo un gran problema una vez que el club de fútbol San Juan estaba jugando en su cancha, que era allá, y llegó el Negro Díaz con su máquina retroexcavadora y en la mitad de un partido sacó los arcos de fútbol, porque se acabó nomás, dejó de prestar la cancha, que es el patrón del fondo, el club se tuvo que ir, buscarse otra cancha, no sé, no es problema de él. Y la cosa es que en esos tiempos como que comunicó que en el fondo el problema había sido porque gente del club le había robado unos tubos, pero ahora en ese mismo lugar es donde está instalada la cementera, ¿cachai? Entonces, como que es una mafia que no es nueva, que tiene programación, que está proyectada en el tiempo con negocios, con el Cementerio Unión, que son una empresa española, el tema, bueno, que también acá atrás en el lado del estero, en el mismo territorio de él, están la empresa que hace potable el agua para desde aquí hasta el Garrobo, a 100 metros de una empresa de cemento, hay otra empresa de cemento al lado, el Cemento Melón. Entonces, en el fondo, a través del tiempo se han constituido una serie de prácticas que atentan contra la vida de los vecinos y de las vecinas, que pasan camiones, que arriesgamos atropellos prácticamente todos los días, aparte la polución de la cementera que tiene el clinker y un montón de cosas como directamente dañinas hacia los vecinos, además de sus prácticas mafiosas y sumamente violentas, pues como hay irrumpir en el medio de un partido con otros cabras a sacar los arcos, o sea, son prácticas como, no sé, un feudo, me imagino, y el weón puede hacer lo que quiera, anda en un Hammer de la Segunda Guerra Mundial, tiene su edificios por todas partes, nadie lo quiere en San Juan, le pagan a la principal, como la cara visible activista de la movilización de acá en 2016 para que se vaya a trabajar en empresas. En fin, un montón de prácticas como mafiosas feudales, yo diría, que nos tienen chatos los vecinos, pues, y ha llevado a que existan y hayan existido algunos siglos de movilización donde la gente en el fondo dice basta, y una vez más, como este, ahora se arma un nuevo ciclo en donde los vecinos y las vecinas salimos a la calle a decir basta, que no vamos a seguir soportando esas prácticas mafiosas y que vamos a reivindicar este territorio como nuestro. ¿De qué defendemos este territorio? De la contaminación, pues, querido. La contaminación de la cementera, que nos contaminó el agua. Y lo único que queremos es que las autoridades se hagan cargo de esto, porque hacen oídos sordos a todo lo que hemos hecho nosotros como, ¿cómo se dice? Como comunidad, y no los han tomado en cuenta para nada. Entonces nosotros vamos a seguir con la lucha hasta que nos escuchen, ¿ya? ¿Cuánto tiempo lleva esta lucha llevándose a cabo? Oye, lleva varios años. O sea, digamos, en punto fijo llevamos... Mira, mi padre ya no está, falleció. Pero mi padre en el año 86, parece, por ahí. Yo tengo un papelito, 80 y tanto. Y ahí donde... Oye... Ahí donde ellos empezaron a protestar, en esos años, y después ahora nosotros hace 2 años, 3 años, que empezamos nosotros, porque se puso esa cementera ahí, y cambiaron el bal que estaba allá, lo cambiaron hacia acá. ¿te fijáis? Entonces de ahí que estamos con esta lucha. ¿Qué le diría usted a la gente que está escuchando en otros territorios que quizás también tienen cementera o que están enfrentados a otro que se peligro? Atrevan y que se juntan, que se junten y hagan hagan movimiento y se hagan notar de que realmente esto hace mal, a la larga hace mal para todo, la comunidad. Ya, lo que te iba a decir, que más encima nosotros tomamos agua de aquí, digamos, de esta misma planta que es de San Juan, hasta Garro, así que el agua está contaminada, toda, toda, toda. Muchas gracias. Estamos defendiendo de la contaminación, la intervención en el ecosistema. No solamente estamos hablando de nosotros como humanos, sino que también la biodiversidad, la vegetación, que están destruyendo nuestro hábitat natural y al cual nosotros tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, y nuestros hijos y las próximas generaciones. ¿Por qué y de qué estamos defendiendo San Juan de Yuyo? Por el bienestar de todos nosotros, pues, hijo. Por la salud, por el progreso es bueno para nosotros, pero resulta que la contaminación no te va a dejar avanzar en nada, porque la gente se va a empezar a enfermar, y ya se ve, pues, que la gente ya está... ¿Cuál sería el llamado a las vecinas y a los vecinos? Acercarse a nosotros, informarse más, y nosotros también a la vez darle más prioridad a ellos, tratar de conversar, estar con ellos, invitarlos más, porque no somos nosotros un grupito, somos todos, es todo el pueblo. ¿Y cuál sería el llamado a la gente que está escuchando esto desde otros territorios? Que nos apoyen. Que nos apoyen, porque imagínate, el agua llega hasta Mirasol y todos estamos involucrados de una o de otra manera. Porque defendemos la vida, porque defendemos el lugar donde nosotros nacemos y crecemos y tenemos hijos, y queremos que nuestros hijos tengan hijos y tengan un lugar donde puedan respirar aire limpio, donde puedan tomar agua pura, donde puedan jugar sin miedo y donde los vecinos se conozcan entre sí. ¿Cuáles son o quiénes son las amenazas aquí en este sector? Yo creo que la amenaza más grande es el dinero, la plata, el que cada uno está metido en eso y se olvida de mirar para el lado. Y cuando hablamos de dinero también hablamos de empresas que pasan por sobre la vida humana en pos de generar más lucro. ¿Cuántos años lleva la lucha aquí en San Juan de Dios? Yo llegué a vivir aquí el año 2003 y ya estaba desde ahí. Y me imagino y sé por lo que hemos conversado ahora, que empezó como en los años 90. ¿Algunas palabras de llamada a la gente que está escuchando? Yo creo que la gente empezara a mirar más para adentro, empezara a mirarse a ellos mismos, a lo que soñaron cuando eran jóvenes, a mirar a sus hijos y a darse cuenta que la plata lo único que hace es matarnos, quitarnos el tiempo para vivir y ser felices. Y empezar a compartir más con los vecinos, con los primos, con los amigos y a vivir. Y que para vivir no se necesita tanta plata, pero sí aire puro y agua. Todos necesitamos aire puro. La realidad no cambiará. Subas de impuestos, inseguridad, impunidad. El abuso de poder está en pico nacional. Y los chicos en las calles no sobrevivirán. Yeah. destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es la responsable de los mega incendios. Los monocultivos de pino y eucaliptus no son bosques, son millones de hectáreas de hierba inflamable que produce sequía. Actualmente existen más de 40 comunas de la región del Biobío que presentan problemas por falta de agua. Llama la atención que la principal actividad económica de esta zona sea forestal, con un 24% de la superficie regional de pino y eucaliptus. Las forestales destruyen el suelo, secan los cauces de agua y afectan negativamente la flora, fauna y comunidades cercanas. Fuera CMPC, fuera Forestal Mininco, fuera Grupo Mate, fuera Forestal Arauco, fuera Grupo Angelini, fuera Forestales. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van, no se van del país. Fuera las forestales, infórmate, difunde, actúa. Hola, soy Francisco Marín, uno de los coordinadores de la campaña Salvemos el Mar Chileno y secretario de la Corporación Parque Cultural Cárcel. Estás escuchando Aire Puro. Voy a tratar de decirlo igualito, pero ya tenemos un contacto, así que les vamos a dejar con René. Bueno, estamos con, en vivo y en directo, nos comunicamos con Martín Sanzana, uno de los organizadores, entiendo, del segundo encuentro nacional de humedales de Chile. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, saludos. Qué bueno, oiga, cuéntale a la gente dónde se encuentra usted y cuáles fueron como los objetivos de este segundo encuentro nacional de humedales. Yo me encuentro ahora cerca de un humedal al sur del río Biobío en Concepción y contarle que el segundo encuentro nacional de la red de humedales de Chile tuvo por objetivo dos cosas principales. Una, fortalecer la red y lanzarla ya en el espacio público, en el debate. Y dos, enfrentar las iniciativas políticas desde las instituciones y el Parlamento y el Gobierno que están empezando a tomar en cuenta los humedales, pero no necesariamente las organizaciones socioambientales, sociales y vecinales que tienen opinión y han venido luchando por conservar esos ecosistemas. Oye, ¿cuáles son como las industrias o las mayores amenazas que tienen los humedales, aparte del poder político que mencionaste tú a través del gobierno que no obstaculiza, sino que facilita la destrucción de estos ecosistemas? Pero ¿cuáles son las industrias más complicadas en este sentido? Mira, brevemente mencionar lo siguiente. Los humedales son ecosistemas muy diversos, ¿ya? Nosotros nos basamos en la definición de Ramsar, que es la convención internacional que protege a los humedales. Y los humedales pueden ser una laguna, un curso de río, un pajonal, un gualbe, un salar. Entonces, en Chile tenemos una diversidad enorme, enorme, enorme de humedales. Y una cantidad también muy grande. La mayoría de ellos está amenazada y la gran mayoría, digamos, se estima que hay entre 10.000, 20.000, 30.000 humedales. Hay 12 humedales protegidos por Ramsar, hay como 20 humedales protegidos que dentro del santuario de la naturaleza. Es decir, tenemos que el 99% de los humedales no está protegido. Eso es lo primero. Lo segundo respecto a las amenazas, las mayores amenazas hoy día son la minería en el norte, que tanto toma agua de que pasa por humedales y ríos, y dos, destruyen humedales. Por ejemplo, hoy día todo lo que es el litio, los salares, está en la mira de las mineras. En segundo lugar, la agricultura extensiva, que drena canales, que se generan canales artificiales, que rellenan suelo para cultivar los grandes cultivos. En tercer lugar, la expansión inmobiliaria en las ciudades es hoy día una fuente muy importante de destrucción de humedales. Hasta hace poco se pensaba que los humedales eran solo rurales. No, en las ciudades hay humedales, están siendo destruidos por la expansión y especulación inmobiliaria. La industria, en el caso de Valdivia, en el caso de la Quinta Región, en el caso de la Octava Región, la industria es un contaminante destructor de humedales. Y por último, la falta de conciencia de nosotros mismos, vecinas y vecinos, que no protegemos, botamos basura, botamos escombros, llevamos a los perros a las zonas de nidificación de las aves. Así que hay un montón de factores de amenaza a los humedales. Oiga, y me quedo dando vuelta la cifra que mencionabas tú de que el 99% de los humedales no están resguardados. ¿Qué se está incentivando desde la Red Nacional de Humedales para que se avance en el cuidado de estos ecosistemas, que entiendo yo que en una visión más ecosistémica mayor son súper importantes para el sostenimiento de muchas vías? Claro. En primer lugar, nosotros venimos, la red es una red de organizaciones, no es una organización en sí misma, somos organizaciones locales muy diversas y todos hemos venido trabajando, luchando, construyendo, tratando de conservar humedales en nuestra zona. Eso ya lo venimos haciendo. Ahora, el plus de la red, digamos, es que queremos incidir en las políticas públicas, tanto a nivel de ciudad, de región, como a nivel nacional y global, si es posible, que tomen el tema de los humedales, porque este tema entró en la agenda pública. Antes no se hablaba de los humedales, hoy día sí, pero no nos basta en este tema, como en tantos otros, solo buenas intenciones. Hay que ver la letra chica, hay que ver en concreto, y queremos ser protagonistas de, junto con las comunidades, evidentemente, protagonistas de las iniciativas legales. Nosotros apoyamos todas las iniciativas legales que se planteen para proteger los humedales, las vamos a apoyar. Pero eso no significa que no queramos participar y no seamos críticos a un montón de cuestiones que son puro fuego artificiales. Excelente. Oiga, entiendo que fueron como 34 las organizaciones o territorios que participaron de este segundo encuentro de Arica hasta Punta Arena. ¿Cuáles son los horizontes futuros que se ven para esta red que se ha generado con defensoras y defensores de los humedales? Sí, fueron más de 30 de Arica a Punta Arena. Nuestro primer horizonte es darnos a conocer, mostrarle a la otra gente que no solo existen organizaciones locales, sino que hoy día consideramos que, al igual que otra gente lo está haciendo, hay que asociarse para tener más voz, más incidencia, sobre todo en un contexto donde lo que está primando son otros temas, el crecimiento, en fin, crecimiento económico, la seguridad, y los temas de bienestar social y ambiental se están dejando para atrás. Nosotros en este año tenemos como parte de nuestras resoluciones impulsar una jornada de movilización nacional, hacer escuelas, talleres educativos, guías, porque gran parte de la conservación pasa por la concienciación y la educación. Tenemos también programado celebrar nacionalmente el Día Nacional de los Humedales, que es el 2 de febrero. En fin, tenemos un montón de desafíos, ir a hablar al Congreso, tomarnos un poco el espacio y alzar la voz a que tenemos que ser todos y todas considerados en la elaboración de estas políticas. El gobierno tiene un programa que va a proteger 40 humedales. Nos parece que es un paso adelante, pero no ha dicho cómo, cuándo. Entonces hay que estar muy atentos porque sabemos que en estos gobiernos la letra chica manda. Sí, pues. Oye, la gente que quiera conocer del trabajo de la red, que quiera sumarse, si hay gente que se quiere sumar, si hay algunas veces nos escuchan docentes de colegios o de universidades, y de repente gente que quiera contactarse con alguna organización que defiende los humedales en su región, ¿cómo los pueden contactar? ¿Qué personas, qué libros, qué documentos, qué páginas recomendarías tú a la gente que esté escuchando? Mira, en primer lugar puede meterse, nosotros estamos en este momento armando nuestro sistema de comunicaciones, pero tenemos Facebook, tanto de la Red Nacional de Humedales como de nosotros que organizamos acá, que es la Red de Humedales del Biobío, ¿ya? Uh-huh. Si se meten ahí, Red de Humedales del Biobío, es como una primera ventana por donde pueden ir llegando a otros lugares. La red está, el corazón de la red es bien diversa, pero el corazón de la red son las organizaciones sociales, ambientales y vecinales. Pero también participan centros de estudio, el CEASA, que es el Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áridas del Norte de Chile. También está el CEDEU, Centro de Estudios Urbanos Sustentables, que está en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Concepción. También hay personas que participan, académicos, en fin. O sea, es una red bastante diversa y todos somos la red. Aquí no, todos podemos participar en la medida que estemos, evidentemente, haciendo algo, digamos. Así que todos son invitados a sumarse y el próximo encuentro va a ser el próximo año en Puerto Montt. Así que esperamos duplicar el número de participantes, no solo al encuentro, sino que al trabajo de la red. Excelente, estimado. ¿Algo más que quiera destacar, que se nos quede en el tintero, que quieras conversar a la gente que esté escuchando, no solo en vivo y en directo en la Radio Placeres de Valparaíso, en la Radio Las Quenches de San Antonio o en la Radio Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Chile, sino que esto queda después en un podcast? Así que haga la invitación o palabras finales. Ok, bueno, lo primero es felicitarlos porque esto es parte de un movimiento, de un gran cambio por abajo que queremos hacer, de abajo para arriba, digamos. Y por lo tanto todos los temas están relacionados. Uno de los temas más importantes que tienen los humedales es que los humedales no son un ecosistema aislado de los humanos, no son una cosa que se puede preservar, pero no importa lo que tú hagas en el resto del país, no. Están vinculados, son agua, son fundamentales para la conservación de la vida, para la mitigación del cambio climático, para la recreación, la educación, la espiritualidad, en fin. Entonces llamamos a todos y todas a defender los humedales, a movilizarse y a construir este abajo, este proyecto de una vida distinta, porque los humedales se trata de eso también. Excelente, Martín, te pasaste por el contacto y cuente obviamente con el colectivo Aire Puro y con la Radio Placeres para cualquier información que necesiten multiplicar. Ahí estamos al servicio de los que luchan también, transformando, defendiendo y recuperando nuestros territorios. Muchas gracias, chao. Chao, que estés bien. Ahí estamos entonces, contacto telefónico con Martín Sanzana de la Red de Humedales de la región del Biobío, que participan como organizadores en este segundo encuentro de la Red Nacional de Humedales que se realizó en Concepción el fin de semana pasado. Así que ahí tenemos distintas formas de resistir también el avasallamiento de este modelo de desarrollo, que es defendiendo estos espacios. Oye, yo tengo una buena noticia de un humedal. Uy, la Anita llegó con buenas noticias. Este humedal se llama el Cricket y está siendo cuidada por una comunidad porteña que se llama Piuqueco. Y hace poquito estuvimos con las cabras de la Piuque hablando de un proyecto que es o era, esa es la buena noticia, un terminal agroecológico que se iba a poner en esta zona. Y ellas se enteraron porque captaron de que empezaron a acercar, empezaron a averiguar, y descubren este proyecto que es como un terminal agroecológico a nivel regional que va a ser tremendo. Claro, uno dice, ah, bueno, bacán que vendan cosas de feria y cosas así al por mayor acá en Valpo, pero es un proyecto de gran envergadura. De hecho, según el análisis de algunas personas, es un proyecto que requiere estudio de impacto ambiental, porque el nivel de basura de eliminación de residuos orgánicos y no orgánicos de un proyecto como este es tremendo. Entonces, no es cosa de llegar y aprobarlo por los muchos millones que puede significar para Valparaíso y Las Pegas y todo. Entonces, las chiquillas estaban acá conversando de esto hace poco y terminó el programa y quedó la idea de, oye, ¿por qué no se interpone un recurso de protección por esto? ¿Se acuerdan? Sí, hijo. Se hizo. Oh. Y se ganó. ¡Excelente! Las resoluciones de esta semana. Entonces, ahí estábamos. Ah, recién se supo. Sí, no, si esto es noticia. O sea, calzó el espacio, la entrevista. Notable. Ultra recién salía del horno la sentencia. Y yo la estuve ahí hojeando el viernes y está súper interesante como precedente, porque toman en consideración una cuestión que los temas ambientales es lógica, pero lamentablemente a veces esto no es considerado muchas veces, y que es el principio de prevención, ya, aunque no tengamos la total certeza científica, si hay antecedentes para presumir de que esto puede generar contaminación, entonces opera el principio preventivo, que es súper lógico, que es como de sentido común, pero bueno, un mundo jurídico extraño, se da muchas vueltas para decir weá, sencillo. Oye, y en ese sentido, ¿es porque las argumentaciones de los abogados están teniendo también mayor resonancia o importancia estas lecturas que de repente han no existían? O sea, ¿qué pasa con el resto del ecosistema? ¿Tiene que ver con eso, con que no son ideas de abogados, me imagino yo, o de abogadas, sino que la comunidad es la que solicita eso a las personas que van a defender? ¿Hay más argumentos y fundamentos? O sea, yo la verdad es que desde mi ignorancia, creo que estas buenas decisiones son el resultado de varias cosas. Realmente creo que sí, los abogados, las abogadas están como poco a poco van habiendo más como colegas que toman conciencia o que se interesan por desarrollar su vida profesional en esta área. De hecho, la abogada que llevó el caso, sí, pero bueno, defendiendo el humedal y la reserva de la biosfera con el corazón. Pero también tiene que ver con, así como creo que está pasando en la psicología, en la sociología, como algunos profesionales que no están dispuestos a trabajar para el extractivismo simplemente. Pero por otra parte también tiene que ver con que hay una comunidad, en este caso igual hubo aportes importantes de Moreira. No. Sí, Andrés. Andrés Moreira. Andrés Moreira apañó, el Villaseñor apañó, un poco poniendo en valor a través de informes como de expertos, de que efectivamente el lugar en el que se iba a construir el terminal es reserva de la biosfera. Entonces ellos aportaron como todos sus años de investigación a hacer informes y cada cierto tiempo ellos están aportando, por ejemplo en la causa de Dominga, y también apoyó el Moreira. Y es algo igual a destacar, porque son cosas que no te dan puntos cónicos, ¿cachai? Ni son cosas que se hace como por ser un poquito coherente con que el conocimiento tiene que estar para todo lo que han luchado por aprender de la naturaleza, de cómo se tiene que preservar, y todos tienen la oportunidad de aportar un informe a una causa que puede parar un proyecto como este, tienen que por hacerlo. Y bueno, tiene que ver siempre con las integraciones de las cortes, y es que mi visión del derecho es más política, o sea, no es solo que haya un buen argumento, porque buenos argumentos hay, si el tema es quién decide cuáles son sus concepciones, y creo que tocó una sala más progre. De hecho, el fallo lo redacta un abogado integrante, que es José Luis Guzmán Dálvora, que es un una persona más progre y también más aguda, sale una buena sentencia, creo que tiene mucho que ver con eso también. Y por supuesto que hay una comunidad que en su momento es capaz de decidir que va a tirar este proceso adelante y que huevea por todas partes. O sea, la piedra angular de toda esa resistencia. Claro, claro. El punto ahora, lo que conversábamos, como mi visión es que hay una buena decisión, pero ahora hay que ver cómo se implementa esa decisión. Y no olvidar que cuando están estos proyectos dando vuelta de hoy, esto va a traer mucha plata y es bueno, mucho empleo y todo, si no se pone ahí, se va a querer poner en otro lugar. Entonces también ver cuál es el impacto que puede tener la decisión y que la comunidad sea la que lidere el impacto que tiene que tener. Y el Sharp, a ver si sale de su agua tibia con la que está en este tema, porque claro, al principio ni siquiera atendían a las cabras, y de hecho una de las ideas del recurso era obtener información, como si se gana bacán, pero por lo menos para obligarlos a obtener información, porque cuando tú presentas esto, la corte les pide a las instituciones a las que demandaste que informen. Entonces muchas veces los recursos pueden ser eso, una preparación de como los antecedentes del caso. Así es que ojalá que en esto ha sido incoherente total. Bueno, al final cambió un poco su postura, dijo que quería apoyar y todo, como que se tiran la pelota entre esto no era decisión de la MUNI, pero tibio. Así que ojalá la cosa se encauce, que no se construya el terminal y que también de una vez por todas las decisiones tomen en consideración la vida por sobre la plata. Bueno, y así como último elemento que creo que influye es lo que está pasando en Quintero Puchuncaví. O sea, de hecho en el alegato en algún momento se dice, a ver, cuando no nos tomamos en serio este tipo de decisiones, vamos acumulando una serie de proyectos que poco a poco de verdad van destruyendo los territorios. No se puede desatender eso. Entonces, también es un momento en el que toda esta cosa que hablamos tantas veces en el aire puro de que se está destruyendo la vida, como que no es mentira, ¿no? Es verdad. Está pasando y los tribunales tienen que desempeñar un rol, o podrían desempeñar un rol. No sé si el más importante, claramente no el más importante. La comunidad tiene que desempeñar un rol importante. Pero yo creo que todo eso, un poco así, pensaba a la rápida, es lo que influye en que estas decisiones se estén dando. Sí, es tan importante la comunidad que es capaz de... me acuerdo de la gente de la Liga contra la Termoeléctrica, de sacar a trabajar a las instituciones locales finalmente, pues, como dice la Anita, que dejen eso tibio de lado, esa liviandad, y efectivamente ejerzan lo que pueden ejercer institucionalmente que se les permite, pues, que muchas veces no lo hacen, no, es que no es responsabilidad nuestra, que hay otro actor, el gobierno regional, bla, bla, bla, mentira, lo pueden hacer, y hay un trabajo educativo que hace la comunidad con la institucionalidad, que de repente no sabía que podía hacer ciertas cosas y la terminan haciendo. Entonces, insisto con ese tema, piedra angular, la comunidad organizada, educándose y formando también la conciencia en su comunidad y también con las instituciones que tienen que hacer algo. O sea, la legislación está en contra o la institucionalidad está en contra, pero aún así hay ciertos resquicios que los abogados ahí pueden utilizar para que los tribunales hagan la pega finalmente. Y también yo quisiera a partir de esto como poner en valor el trabajo que con harto amor se va haciendo, porque finalmente esta es el tejido que se fue construyendo para sacar esta decisión acá adelante, parte acá, y si parte acá es porque en algún momento comunidades consideran que el aire puro es un espacio de seguridad para hablar de temas. O sea, cuando la Cami vino a contar esto con la Cata, igual venían un poco nerviosas, ¿cachai? O sea, la Cami le preguntaba a la Cata, oye, pero ¿podemos hablar acá? O sea, ¿qué decimos, qué no decimos? Y en su momento ellas largan todo lo que estaba pasando y nada, harto cariño a la Cata, a la Cami y a todos los que estuvieron ahí apañando, y ellos saben perfectamente de que esto es como un paso más. Oye, igual ahí súper destacable como el proceso de observación que tienen las comunidades que están en el territorio, porque al final, como tú decías, te empezáis a dar cuenta y empezáis a averiguar, porque estas cosas no te las dicen así en el cotidiano, porque están cercando al espacio donde tú estás habitando, pues entonces, claro, ahí veis que hay una anomalía y te acercáis a averiguar. Entonces, igual ese trabajo que hacen las comunidades de observar el territorio, de ver qué transformaciones hay y de proyectarse de que estas transformaciones pueden ser súper potentes, pues, y pueden tener la mansa repercusión. Entonces ahí pulen toda la gente de la Piuque que están al final recuperando ese espacio, como protegiéndolo, viviendo en armonía con esos espacios naturales, pues como pasa en la Rana también, como en estos lugares de habitarlo para protegerlo también. Sí, pues, y ahí igual yo creo que sería importante invitar a las cabras de nuevo para hilar un poco más fino sobre cómo fue la estrategia, cómo se fueron armando, cómo se armó el recurso, cómo se armaron las alianzas académicas, cuáles fueron las incidencias políticas que ellas igual estuvieron haciendo, porque fueron como varios pasos que se fueron construyendo y ahora les toca pensar la estrategia de cómo hacer que esto simplemente, porque una cosa es tener una decisión y otra es dicho al hecho. Mucho trecho. Hay mucho trecho, hija. Así es que queda igual ahí por decidir y sería bonito conocer más en profundidad la experiencia. Yo encuentro así. Aparte de eso, terrible, mi linda. Acá que venga. Echar una cancioncita ahora para seguir, porque entre estas como cruces que se hacen academia, comunidad, instituciones, hace poquito estos días, el 31, hubo un encuentro de geología sociopolítica, entonces también haciendo ese cruce de repente cosas que vemos más separadas y que existen. Entonces le vamos a dar un poquito con el resumen de eso. Nos vamos a una musiquita y volvemos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho seu como se fosse um pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo um desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E

ahí en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, un lugar muy bonito que a cada rato entraban un montón de cursos de niñas, niños, chiquitites, y que andaban escuchando los piares de las aves, estaban viendo cómo eran los climas. Hay una sala que tú te metís y ves unas figuras que demuestran el crecimiento de las semillas, por ejemplo, y que escucháis todo el tiempo el latir de un corazón, y que a mí me llevaron porque yo no había cachado, y es un lugar muy muy bonito, entre muchas otras cosas. Como sugerencia, ojalá que hagan réplicas de las aves y no pongan, y del resto de los animales, y no pongan animales, ¿cómo se llama? Cuando le hacen, cuando los disecan, eso, disecados. Así que ojalá. Pero en ese contexto ocurrió el primer encuentro de geología sociopolítica, en el cual vino gente de distintos lados, geoscientistas en general, pero también yo sé que hubo gente de la biología, que también puede ser considerado geoscientista porque es la esfera de la biosfera, entonces también lo es. Vino gente que cachaba de economía, gente que cachaba de sociología, arquitectura, gente que está estudiando esas distintas disciplinas. Unas personas que iban pasando por el museo vieron que había eso y se metieron a cachar el mote. Hubo también una rifa, así que bueno, hartas cosas. Y bueno, de las cosas que se discutieron, hubo presentaciones principalmente, y presentaciones que trataban más o menos de entender en distintos territorios, como en Quintero Puchuncaví, en Calama, en otras territorialidades, como son los ámbitos académicos, los ámbitos institucionales, cómo se desarrolla un poco el rollo del extractivismo, cómo también se precisa en todos los ámbitos de organización y una visión, un horizonte bien discutido, bien hablado, bien dialogado, para que incluya todas las formas de entender, o no, en realidad digo todas, es muy ambicioso, varias formas de entender nuestra realidad, para poder tomar decisiones buenas desde lo académico, desde lo comunitario, desde lo legal, desde lo legítimo, desde el ejercicio de nuestros derechos en todas partes, los derechos de los otros seres también. Inclusive también hubo un diálogo con la forma de ver de las culturas que hoy día están siendo perseguidas, particularmente la mapuche. También gente que trabaja en la institucionalidad del Estado, dedicada a la geología, y que presenta también una otra forma de comprender el para qué hacemos conocimiento, como discutirlo, por lo menos discutirlo, que eso en las instituciones sabemos que es bien difícil. Como por ejemplo, no sé, en una universidad discutir qué entendemos por educación, es como algo que ya está zanjado, y en realidad mentira, pues. Lo mismo entonces ocurre hoy día en las instituciones del Estado, en donde la gente se está preguntando, bueno, existe este conocimiento que tenemos nosotros, y cuando dialogamos con una comunidad que está frente a un riesgo geológico, socionatural diría yo, ¿cómo le hacemos esto para que no sea una imposición de conocimiento, sino que un diálogo en el cual es evidente, según estas personas, es evidente que la gente sabe mucho más de su territorio que nosotros? Entonces, ¿cómo le preguntáis? ¿Cómo le decís, oiga, hay un riesgo geológico? En realidad, antes es como que el Estado dice, hay que hacer esto. Y lo que se están proponiendo es como decir, ¿qué hacemos? Eso es un poco lo que yo entiendo de aquello. Y bien, pues. Entonces nos cuestionamos con la gente qué es lo que significa hoy día comprender de la geología y de qué manera puede servir para comprender cómo se distribuyen los elementos en los entornos de Quintero Puchuncaví, pero también cómo ha afectado directamente a una comunidad, a la transformación no solo de la geografía urbana y la geografía social de esos lugares, Quintero Puchuncaví, sino también el escenario más geopolítico o más grande, en donde hay relaciones de poder que se generan, dado que esos territorios se están transformando en industrias para tales personas, por ejemplo, particularmente Luxich, entre otras personas, por supuesto. Entonces, nada, creemos que todas las cosas están súper correlacionadas, que necesitamos hacer diálogo con otras personas, otros saberes, para comprender mejor el qué hacer más que la naturaleza, porque no la vamos a terminar de comprender, pero qué hacer, ¿cierto? En conjunto, siendo parte de los distintos pueblos en organización y lucha. Y nada, un poco revisar la utopía, ¿cierto? Revisarnos también, cuestionarnos, ver mucho la incerteza. Hay un montón de cosas que no sabemos. Como hace el día, ¿no? Pero ya está, no la sabemos. Entonces, comparado eso con hay una señora que tiene una hija enferma de 5 años que tiene la enfermedad de los hombres verdes, que trabajaron no sé cuántas décadas en ENAMI. Eso es un dato empírico. Entonces, por ahí la gente dice, no, pero es que hay que revisar efectos de causalidad desde la medicina, a ver qué es lo que le generó eso. No, hay que probar si es que el aire tiene tantas partículas por millón para que pueda ser contaminante según la norma de no sé quién. Esas cosas, a mi parecer, y la discusión al parecer queda un poco por ahí vibrando la cosa, no tiene sentido, pierden sentido frente a la experiencia de la gente. Entonces, ¿de qué manera lo técnico, sí, ojalá no tecnócrata, se junta, dialoga y permite los quehaceres con la gente en los territorios? Eso es como un poco el resumen que yo por lo menos me hice en la cabeza. A lo mejor es lo que pienso yo, no más ahí ver. Te pasaste los mansos rollos. Las mansos películas. No, bacán. Y además, como del planteamiento de lo que significa, por ejemplo, para los geólogos, el tomar conciencia de este tipo de cosas, el empezar a trabajar desde esos enfoques, como de que la verdad científica no debe ser como la meta. Hay que saber, hay que atreverse a advertir daños aun cuando esa verdad científica todavía no llegue, claro. Porque se puede demorar mucho y lo importante es la prevención, la precaución. Entonces habría estado... Y por otra parte, igual el trabajo de los geólogos, de aporte como a las luchas socioambientales, es súper importante. Es súper importante. Entonces, yo pienso que como que hay pocos geólogos que están dispuestos a hacer el aguante de lo que significa tener que apoyar con informes, con sus conocimientos, ¿no? Como profesionales. Hacer la traducción también de las cosas, decía una compañera, ¿no? Como que hay que hacer una traducción más que una, como ella critica caleta que hay personas que dicen, o en algún momento yo también dije en algún momento quizás, bajar el conocimiento, patrañas. Es traducirlo, hacer una buena traducción de lo que se sabe por un lado comparado con el otro y ahí aportar, pues. Aparte, tampoco son solamente la gente que estudia geología, también geofísica, también la atmósfera, meteorología, química, biología, bioquímica, etcétera, agricultura, etcétera, etcétera. Sí, pues, esa ya es una bota más profunda. Me acordé de la Claudia Corol, que hace poco estuvo en Chile. Y ella decía, la educación popular no es bajar contenidos complejos y decirlos en forma popular y simple. La educación popular es algo más profundo, es una forma distinta de entender el conocimiento. Entonces, como también con lo que decía tu amigo. Yo la quiero leer a la Corol, sí, es muy linda. Yo que, o sea, fui a escucharla y me gustó caleta, sí. Yo bueno, no la había leído mucho. Bueno, todavía no la leo mucho, pero está ahí en los pendientes. Si el Checho la quiere leer, Pañuelos en Rebeldía es lo que tienes que buscar. Llamo. Y con eso nos vamos a una musiquita, ¿o no, DJ? Ay, yo quería hacer un último comentario con lo que estaban conversando. Es que recordé al toque lo del encuentro en San Juan que hubo el 25, este sábado 25, que estuvimos escuchando como algunas palabritas que dijo la gente sobre la lucha que hay en ese territorio en contra de la cementera, y que este conversatorio fue especialmente convocado para que gente desde la academia, desde una ONG, comunicara, hiciera esta traducción de un estudio que se hizo sobre la polución de las chimeneas cuando cae en una superficie, no sé cómo se llama, como lo más grueso al final de la chimenea. Entonces esta persona fue y expuso los resultados que tuvieron, un montón de palabras que uno no entiende mucho, igual la tradujo así como a poder entender desde la química, que es algo súper alejado que en común de las personas tenemos, a lo que vemos y todo eso. Y la gente lo escuchó con atención y todo eso, después decían, ya bueno, los resultados no fueron tan tan cuáticos tampoco. Y la gente le dijo, bueno, pero ya, eso es lo que estás diciendo tú, y nos, a lo mejor nosotros no tenemos un estudio para probarlo, pero vemos la chimenea aquí todos los días y con eso nos basta, así como que no necesitamos un argumento químico que nos diga que hay contaminación o no, o los niveles de contaminación que hay, sino que yo veo que me contamina, pues yo veo que mi vecino tiene alguna enfermedad que es típica de la cementera, yo veo como hay mucha gente con cáncer, yo veo eso y me molesta, me cambió mi vida, entonces eso, pues eso es suficiente para mí, no necesito un estudio químico. No, es que es desesperante el nivel de estudios técnicos, de científicos, sí, etcétera, para decir una weá que la señora sabia, maravillosa, de verdad, cacha. Si las empresas además invierten mucho en la discusión científica. Me acuerdo que siempre, esta es la weá que más me da risa, en ese documental de Pascualama, que es un nombre, es algo de la montaña, el llanto de la montaña, ¿puede ser? Bueno, ahí aparece un científico, doctor, postdoctor y ultra postdoctor gringo, hablando con su acento gringo, diciendo que no habían glaciares. No. Sí, y ahí partieron los abuelitos diciendo, y esto se van a poner acá y allá están los eternos, que le dicen. Y los abuelitos saben, pues. Sí, sí. Pero no, pues ahí los doctores, postdoctores, ultra doctores, vendiendo sus estudios así carísimos para decir la weá que la minera que era que diga nomás. Y son puras trabas igual a la organización, pues si llega alguien diciéndote que no hay glaciares, además que hay gente que lo empieza a dudar, pues achuta, lo que dijo el viejito de aquí a lo mejor es mentira, porque este loco con sus mansos títulos me dijo que no era así, pues. Entonces empiezan como esas dudas, esa incertidumbre, claro, división de la comunidad, entonces es brígido igual toda la maquinaria que trae detrás de estas cosas. Sí, de las relaciones entre la academia y los movimientos hay mucho que contar. Historias malas, historias buenas. Bueno. Vomitar cuando la gente que me conoce me pregunta, oye, ¿y vos qué así? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Oye, pero ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo haces para pagarme la vida? ¿Y cómo te pagáis la casa entonces? ¿Pero sos un hobby? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerta el trabajo, al patrón y al obrero. Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? ¿Que acaso nacemos indignas, que no tenemos otra salida? Que para llegar a ser personas hay que ganarse la vida. Frente a eso yo prefiero ser gato. Miau, al que le gusta y al que no se va al carajo. Yo no firmo ningún trato con la humano basura. Quieren domesticarnos, que perdamos la locura. Nos hablan del frío, del hambre, de la escasez de alimento. Con miedo nos controlan y así nos cuentan el cuento. El trabajo y el sustento y los beneficios de que la vida se viva como si fuera un sacrificio. Yo no trabajo, yo tengo oficio. Quiero dinamitar al capital y su artificio. Encontramos delante nuestro, siempre y donde sea. Leyes, fronteras, la moral que nos golpea. Reglas, jueces, bancos, oficinas, cárcel. Uniformes que protegen un orden mortificante. Horarios, conductas, asistencia. Perdamos la paciencia, seamos la revuelta. La sensación no se encierra, no se para de la tierra. No me jaula y desalienta, ¿será que no nos damos cuenta? Cuando el sol brilla y el aire se emborracha con las flores y semillas. Oye, ya no vamos hacia el trópico cuando la nieve golpea. Estamos desvinculadas de la vida que nos rodea. Seremos puta vagabundeando, haremos todo y no haremos nada. Seremos el caos, no seremos en manada. Yo soy un gato ninja que pasa aquí dos caras. Escucho desde chica que el trabajo dignifica, pero yo me pregunto, ¿y eso quién lo necesita? No quiero yo ser digna, no quiero tu dinero. Muerta al trabajo, al patrón y al obrero. Obrero y comunista, ese es tu dilema. ¿Quieres liberarte y usar el mismo emblema? ¡Oh!

Que viva la reutilización. Construcción de mobiliario con elementos de desecho. Desde los 16 años en adelante. Taller de comunicación libre. El relato radial y audiovisual para la defensa del territorio. Desde los 15 años. Taller audiovisual con memoria. Documentación del patrimonio histórico y ambiental del entorno del Parque Cintura. Para niñas, jóvenes y adultos. Todos los talleres son gratuitos. Consultas e inscripciones al correo parqueencintura@gmail.com o búscanos en Facebook como @parqueencintura. Amigos del Circo de Valparaíso, aquí estamos en la Carpa Azul preparando ya nuestro gran festival en su octava versión. Esto es Valparaíso Circo, un encuentro en el cerro. No te lo puedes perder, tendremos grandes invitados de Chile, de Argentina, de Brasil y del continente entero, porque esta es la fiesta del circo. Aquí estamos en el Cerro Barón esperándote para que disfrutes de toda la magia del circo, el riesgo, la alegría, los payasos, están todos invitados, no te lo puedes perder. 1, 2, 3 y 4 de noviembre, ya sabes, aquí en la Carpa Azul y en Plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Si usted está escuchando este programa el sábado 3 de noviembre y está por acá por las vecindades de la Plaza Aníbal Pinto en Valparaíso, diríjase nomás a eso de las 6:30 a ese lugar, a Plaza Aníbal Pinto, a la velatón por los animales no humanos asesinados por el especismo. Esta es una velatón que están invitando varios compas autoconvocados. Y nada, pues, es a propósito de todo lo que ocurre hoy día en la realidad, que en realidad por allá había un cartel en la pirámide que dice no financies el abuso animal o algo así, y que en realidad quiero verse el alcachofazo de cómo estamos tratando el resto de los animales. Ah, me acordé de un comentario de alguna persona desagradable por ahí que dice que todos estos seres que habitan la tierra están a disposición para hacer uso y abuso de ellos. Qué brillo. Imagínate los pensamientos que, bueno, que son los que sostienen todo este abuso animal y toda esta violencia también. Sí. Así que diríjase nomás, hoy día, si es que está escuchando usted en vivo, sábado 3 de noviembre a las 18:30 horas en la Plaza Aníbal Pinto. Hoy día, bueno, ¿tienen más actividades? Sí, yo tengo una actividad para un ratito más. Perdón por ser tan litoraleña para las actividades, pero como esta radio, este programa también se escucha en la radio Las Quinchas en San Antonio y también por internet se escucha en esos territorios. Va a ser un festival feminista Gabriela Mistral para el sábado 1 de diciembre, total y completamente gratuito, abierto para todas las sexualidades y géneros. Esto es en la Plaza de Playas Blancas, en la comuna del Estado, donde está la hermosa Laguna del Peral, y en la calle Los Quillayes Oriente, ahí mismito está una plaza muy grande. Empieza desde la 1 de la tarde con almuerzo comunitario, poesía, teatro, danza, música, talleres, feria de colectivas, conversatorios y más. Van a estar diferentes grupos de cabras, cabros, cabres participando de este festival, así que Napo, para el 1 de diciembre, entonces allá en Playas Blancas, el Festival Feminista Gabriela Mistral, que convoca a la Escuela de Autoformación Feminista Nicole Saavedra Bahamondes. tenemos otra actividad también de acá, ¿no? Aloha. Bueno. Charlie. Bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi hermano? Un abrazo. Bueno, hermanito, aquí estamos en el auditorio Guillermo Bravo, Cordillera, ¿no? Con todos los preparativos para comenzar el carnaval, hoy día a las 4. Éjale, oiga, y ese carnaval, ¿cómo se llama? ¿En qué contexto es? Cuéntele a la gente, ¿quiénes convocan? Bueno, esto es la quinta versión del carnaval de Cordillera en Primavera. Es una actividad realmente autogestionada, la organizan los vecinos del cerro, la junta de vecinos, las organizaciones sociales, amigos del cerro, trabajadores del cerro, que de manera voluntaria para poder armar esta actividad, donde vienen las mejores compartas aquí del puerto y más invitados de Villa y Santiago. Déjale, oiga hermano, ¿y van a haber un pasacalle ahora en un rato más o no? Sí, bueno, el pasacalle, que es con lo que comienza la fiesta, empieza a las 4. Ya. Por distintas calles del cerro Cordillera, Chaparro Alto, Subida Castillo, Chale Picante, el Parque Cintura, y todo eso confluyen y se encuentran en la población obrera, que es el camino Cintura con Castillo. Bueno. Y ahí se arma una gran caravana y va todo hasta el auditorio Guillermo Bravo, donde se presentan todas las comparsas y continúa el show en el escenario. Eso, oiga, disculpe. También en la cancha, además, van a haber puestos informativos de distintas organizaciones, más puestos de comida. La fiesta aquí familiar comenzó ya hace rato ya. Bueno. Oiga, sí, justo le iba a preguntar por eso, pues si iban a haber algunas comidas organizadas por las mismas organizaciones de allá arriba. Sí, pues esto es muy bueno. ¿Qué es lo que le traen? Los vecinos, como nosotros nos organizamos y buscan también tener algún beneficio, pues tenemos los puestos de comida. Hay empanadas, pescado completo, hay de todo igual. Entonces, los mismos vecinos preparan su comida para atender a los músicos y a todos los que vengan a visitar a esta fiesta de la primavera. Oiga, hermano, y el puesto informativo de las distintas organizaciones. Oiga, hermano, y la idea de esta fiesta del Roto Porteño que está organizando en estos tiempos, ¿por qué ahora y qué tal la experiencia comunitaria detrás de lo que se hace? Como digo, esta es la quinta versión. Para nosotros lo que buscamos es rememorar antiguas fiestas que se hacían aquí en el cerro, que se han ido perdiendo, como el auditorio Guillermo Bravo, que está casi abandonado, teniendo un espacio para hacer este fiesta, teniendo un escenario, teniendo galerías, están en estado de abandono, principalmente por la municipalidad, que es la que le corresponde. Pero nosotros estamos en esta porque queremos retomar la fiesta antigua, las tradiciones del cerro, queremos contarnos con los vecinos, queremos organizarnos en comunidad, demostrar que nos podemos juntar todos en fiesta, en armonía, y poder compartir la alegría. Y un formón igual, pues eso es. Encontrarnos, comunicarnos en persona, a la cara, mirarnos. Eso. Y compartir la alegría, más que nada. Ya, pues, el quinto carnaval, y lo que buscamos es celebrar la primavera, más que nada, la bienvenida a la primavera. Quisiera que no se fuera la pelea de Halloween, pero eso es la maquinaria que va. Claro. Tiene todo un comercio que está. Nosotros, más que luchar contra eso, podemos dar una alternativa más, que tiene que ver con la cultura del puerto y tal, con las tradiciones más porteñas. Ya, pues, mi hermanito, oiga, un abrazo fuerte, que estén bien, nos vemos más rato y harto aguante para allá arriba, para la cordillera. Ya, pues, hermano, gracias, nos vemos acá. Viva el carnaval en todos los cerros organizados, y que sigan las fiestas, venga, hermano. Buena. Toda la vida. Abracitos. Gracias, hermano, nos vemos. Pulento. Oye, y a propósito de la invitación que nos hace el Cerro Cordillera y con todas sus organizaciones y la vitalidad territorial que hay en esas articulaciones, uno de los espacios que se va a intervenir, en los cuales se van a utilizar, el Parque Camino Cintura, ahí en Camino Cintura 4177. Hay talleres en esta fecha hasta entrado diciembre, por ejemplo, el taller de artes y carteles, conciencia ambiental en el barrio, el taller Que Viva la Reutilización, con mobiliarios con desecho para el mismo parque, así que es un aprender haciendo, también circo teatro y teatro de la calle, herramientas de animación sociocultural y comunicación libre y defensa del territorio, también algunas herramientas comunicacionales. Todo eso va a estar especialmente los días jueves, sábados y domingos. Para que le pongan atención, pueden entrar al Facebook Un Parque en Camino Cintura, y ahí pueden ver todos los talleres, que son absolutamente gratuitos, del 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre del 2018, donde se unen el Cerro Alegre con el Cerro Cordillera. Póngale bueno, vaya a aprender y vaya a compartir también sus conocimientos. Siempre es un hermoso momento ese. Eso. Pero también la invitación de los monitos a que participen de esta hermosa iniciativa para aprender. Y hay otro que se me olvidaba, que este es buenísimo. Vamos a sembrar huertos aromáticos y medicinales, lombricultura y otras técnicas. Todo eso en los talleres de primavera, reencontrándonos con nuestro territorio y nuestra comunidad. Salió la cuñita, pero estamos reforzando porque durante todo noviembre y durante casi todo diciembre. Eso con actividades por mi parte. ¿Estamos entonces con las actividades? Parece que sí estamos. ¿Sí? Sí, estamos. Falta otra. El recuerdo del encuentro rumbos. La invitación el 15 de noviembre para que la gente se vaya articulando, para la gente vaya pintando lienzos, interviniendo sus ventanas, cualquier espacio para compartir un mensaje importante. Y este 15 de diciembre se está llamando desde Quintero Puchuncaví a una movilización. 15 de noviembre. Sí, pues, ¿y qué dije? De diciembre. Bueno, el 15 de noviembre, un mes antes, se está ya llamando a la movilización nacional contra el desarrollo de más zonas de sacrificio, contra acciones que se tienen que tomar inmediatamente por el resguardo de la salud de la población y de los territorios. Entonces, anótenlo en su agenda, en su celular, en cualquier parte. 15 de noviembre, día de agitación, no más zonas de sacrificio. Eso entonces, nos despedimos de este aire puro 561. Palabras finales, chiquillos. ¿Alguien que quiera decirse algún comentarito? Yo solamente chao. Yo también. A disfrutar este día con solcito, que está rico, empezando el verano. Los últimos días de clase para los brocacochi. Bacán. Cariño a todos los padres clases. Que se levantan temprano para que los brocacochi entren a la hora hoy. Qué bacán, las vacaciones. Estoy muy feliz por eso. Qué maravilloso. Ya, entonces nos escuchamos en otro aire puro. Otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla una bicicleta y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeres.